Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 20 de enero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Expo Salón El Otro Rock cerró con ciclo de cine sobre punk en el CELARC. Con exposición sobre la Edad de Oro, la Casa Martí iniciará actividades en homenaje al prócer cubano. Presidente Nicolás Maduro rinde homenaje al padre del modernismo literario a 153 años de su natalicio. Presidente de la Asamblea Nacional exige auditoría de recursos enviados por Estados Unidos a extrema derecha. Llegan a Kiev los restos de 11 víctimas del avión derribado en Irán. Cultura al día. Cultura al día. El artista visual Lorenzo resultó ganador de la primera edición del concurso Marca Libro Arte, que emprendió el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes a propósito de la reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben para homenajear a la lectura desde la creación plástica. Luego de casi 3 meses de exposición en la planta baja de la sede del IARTES y con la votación abierta al público, Lorenzo resultó vencedor con un total de 74 votos. Sus marcalibros, pintados en acrílico sobre tela, ofrecen al espectador 3 vistas de paisajes venezolanos. Somos cultura. Somos cultura. En la Casa de Nuestra América José Martí se iniciarán este 20 de enero las actividades por los 139 años de la llegada del prócer cubano a Caracas y los 167 años de su nacimiento, con la inauguración de la exposición a 130 años de la Edad de Oro, Los niños dibujan a Martí. Esta muestra expositiva contará con dibujos elaborados por niños, niñas, usuarios y usuarias de las redes de bibliotecas públicas de Venezuela, inspirados en la revista mensual infantil editada por el pensador, periodista y política en Nueva York, Estados Unidos, entre julio y octubre de 1889. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. La Expo Salón Independiente El Otro Rock, Poesía, Arte y Existencialismo culminó su ciclo con una muestra de cine sobre punk, la cual estuvo por 3 meses ocupando las salas del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en Altamira, Caracas. La exhibición contó con la tutela de Cara Febles, donde los presentes disfrutaron de performance, así como recitales de poesía, danza y música, con las presentaciones de La Danza, La Quinta Larva, Sofía Insomnia, Bart Poética y Antidanza en las instalaciones del CELAR. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró el 153 aniversario del natalicio de Rubén Darío, considerado el príncipe de las letras castellanas, y exaltó la vida y obra de quien logró revolucionar la literatura mundial. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, aprovechó la ocasión para saludar fraternalmente al pueblo de Nicaragua, que el pasado sábado 18 de enero salió a las calles para celebrar esta fecha con una caminata en cantos de vida y esperanza, según informó la vicepresidenta de ese país, Rosario Murillo. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, informó 10 años de innovación y avances para el pueblo. Un día como hoy, nuestro comandante Chávez inauguró el Metro Cable, que nació para dignificar la vida de las familias de San Agustín. Hoy, nuestro compromiso es el mismo, llevar soluciones reales a los problemas del pueblo, expresó el jefe de Estado en Twitter. Nacionales. El vicepresidente del Área Económica de Venezuela, Tarek El Aissami, y vicepresidente del Consejo de Ministros cubano, Ricardo Cabrizas, reafirmaron el compromiso de ambas naciones para la colaboración bilateral. Así lo hicieron durante la inauguración de la reunión plenaria de la 20ª Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. Escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Comenzamos con las informaciones. Este domingo, el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrizas, y el vicepresidente del Área Económica de Venezuela, Tarek El Aissami, reafirmaron el convenio de integración suscrito entre ambos países hace 19 años por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. La Comisión Intergubernamental del Convenio Integral Cuba-Venezuela es el marco de más de 1.400 proyectos de cooperación en materia de educación, agricultura, deporte y electricidad, entre otras. Durante la sesión de trabajo, las autoridades de ambas naciones destacaron las millones de consultas médicas realizadas a los venezolanos dentro de los planes de asistencia en salud. También resaltaron la graduación de más de 26.000 médicos integrales suramericanos formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende. Hemos iniciado una revisión y adecuación de nuestros métodos y estilos de trabajo en correspondencia con la complejidad de los tiempos y a las limitaciones sin precedentes que nos impone el cerco económico y la agresión imperialista. Por todo ello, se requerirá que los organismos sectoriales responsables de su ejecución de una y otra parte den continuidad a lo tratado y acordado en las mesas técnicas, actuando como un solo equipo, como en su ocasión reclamara el presidente Chávez. Hacerlo además con integralidad, racionalidad y rigor es un imperativo. Somos periodismo. Somos cultura. Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, anunció que se exigirá una auditoría para determinar el uso de los recursos enviados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a la extrema derecha venezolana, los cuales alcanzan los 467 millones de dólares. A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario indicó que desde el despacho presidencial en el Palacio Federal Legislativo exigiremos una auditoría de los recursos enviados por el USAID a Venezuela. Países del Alba. Llegaron a Kiev, Ucrania, los restos de 11 de las víctimas del avión que fue derribado en Irán el 8 de enero. A continuación, un reporte cortesía de Telesur. Este domingo llegaron a Ucrania los restos de 11 víctimas del avión de la Ukraine Air International Airlines derribado en Irán el pasado 8 de enero. El recibimiento se realizó acompañado de una ceremonia en el aeropuerto de Borispol, en Kiev, la capital ucraniana, con la presencia del presidente Volodymyr Zelensky, el primer ministro Oleksiy Onkachuk y también otras autoridades del país. En el Boeing 737-800 de la Ukraine Air International Airlines viajaban 176 personas con nacionalidades de Irán, Canadá, Ucrania, Suecia, Afganistán y Reino Unido. El 11 de enero, el Estado Mayor iraní admitió que el avión fue derribado por equivocación cuando realizaba un vuelo entre Teherán y Kiev como consecuencia de la tensión militar entre Estados Unidos e Irán causada por el asesinato del general Qasem Soleimani. Cultura al día. Cultura al día. Yeah.